La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo no sé si esto será lo que en la tierra vine a hacer para cumplir con mi destino. Aunque pueda decir que busque mucho hasta hallar finalmente este camino, yo no sé si esto será lo que en la tierra. Yo deseo el compensar de mi existencia este peso desigual de mis anhelos. Por ejemplo, si al nacer llegué llorando, quisiera que al partir lo haga sonriendo. Yo deseo el compensar de mi existencia. Cuando escucho el paisaje, yo sonido, quiero ver y sentir, pero a mi modo. Y de pronto por mirar ciego mis ojos, y de adentro de mi ser lo veo todo. Si es que escribo porque el alma me lo dicta, yo que apenas vi a la escuela en otros días, me pregunto sin pensar que sepa mucho, ¿dónde pudo aprender el alma mía? El alma mía. De mi existencia este peso desigual de mis anhelos. Por ejemplo, si al nacer llegué llorando, quisiera que al partir lo haga sonriendo. Yo deseo el compensar de mi existencia. Cuando escucho el paisaje, yo sonido, quiero ver y sentir, pero a mi modo. Y de pronto por mirar cierro mis ojos, y de adentro de mi ser lo veo todo. Si es que escribo porque el alma me lo dicta, yo que apenas fui a la escuela en otros días, me pregunto sin pensar que sepa mucho, ¿dónde pudo aprender el alma mía? El alma mía.